la vida y bueno, les agradezco que estén conmigo en estos últimos momentos de el fin de semana y del domingo en este caso, ¿no? Les decía, bueno, bienvenidos, esta es la edición número 26 ya del Espejo de Momo. Pues todavía seguimos siendo los chavitos del ahora sí que del cuadrante, aunque ya por fin tuvimos el estreno el día de ayer de un nuevo programa en la radio de el buen amigo Frost, que por allá tuvo pues ciertos problemillas de salud, pero bueno, ya está pues recuperándose, ya va fortaleciéndose, y bueno, gracias a ello pues ya pudimos escuchar el programa cero, como le llamaron el día de ayer, de el Diecast. Si a usted les gusta lo que es el heavy metal, pues bueno, los invitamos los sábados a escuchar a partir de las 9 de la noche el programa Diecast con el buen amigo Frost, que bueno, ya está presente en la pudiéramos decir la alineación de la Redoxnet, ¿no? Ahorita hablando que ahorita está candente el fútbol, pero bueno, de eso hablamos más al rato. ¿Cuáles son los métodos de contacto? Como siempre les digo, pues bueno, este blog es sale a partir de este blog, Sí, claro, es un blog platicado. No, este programa de radio sale a partir de un blog que es El Espejo de Momo. Entonces, bueno, pues como les comentaba, se llama El Espejo de Momo Montevideo Nacional. Y ahí les voy a poner los puntos de contacto en el post, ¿no? Y bueno, en el blog están. El blog lo encuentran en walamomo.wordpress.com. Walamomo es walamomo.wordpress.com. Ahí lo encuentran, ¿no? Entonces, tenemos puntos, bueno, diferentes formas de contacto, como son el Twitter, el Facebook, tenemos una página, de hecho, en Facebook, ahí, para ustedes los fans de este programa, y bueno, de lo que posteamos en el blog. Y pues también tenemos un correo electrónico y como les comentaba, bueno, hablando un poco del programa de Diecast y pues todo esto, este esfuerzo, tanto el programa de radio como el blog, forman parte de lo que es la Redoxnet, que es pues un conjunto de creativos. Ahorita ya lo oirán como parte de la programación que tenemos en el radio, pero aparte hay gente que no tiene programa, sin embargo tienen blogs y publican cosas muy interesantes como webcomics, como fotografía, como cosas de Star Wars, etcétera, ¿no? Hay de todo un poco, cosas de literatura, ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, y demás cosas, ¿no? Entonces, pues nuevamente sean bienvenidos. Como podrán escuchar, la música va a estar un poco curiosa. Espero que les guste, es una selección ahí de la música que me gusta. Creo que no había tocado la música que les voy a poner, con excepción de una que viene en un ratito. Pero todas tienen una particularidad y al final les platico cuál es la particularidad de la música que les voy a poner el día de hoy. Son diferentes grupos, son diferentes discos, hasta diferentes años, y me apuran. Entonces, y diferentes ritmos también, ¿no? Entonces, son disímbolos, pero yo creo que guardan cierta relación, y bueno, la primera y la más obvia, pues bueno, es música que me gusta, espero que les guste a ustedes también, y la otra es, bueno, lo que les digo al final, ¿no? Como siempre, bueno, todo lo que se vierte en este programa, pues son mis opiniones exclusivas, y bueno, ahí de repente, como ya se dio en alguna ocasión, pues tuvimos ahí invitados, entonces bueno, también son opiniones de los invitados, pero en este caso no hay. Entonces bueno, pues sean bienvenidos, los voy a dejar, como les comentaba, con un promo de la programación de la radio, de la Redux Radio, y con una canción que bueno, no les comenté, creo, la primera canción que les puse es de un grupo que se llama Smash Mouth. Estos cuates salieron a raíz de otra canción Ahorita se me olvidó el nombre porque iba a decir, pero no, ese era de un grupo que se llama Chumbawamba, pero bueno, de la clásica canción que sale en el verano, ¿no? Entonces se popular y bueno, tuvieron dos que tres canciones. Entonces, una de ellas es la canción que les puse al principio que se llama All Star. Curiosamente, yo la conozco por que bueno, me llegó a gustar un poco el grupo, pero la utilizaron en una película que era, ay, se me olvidó el nombre, bueno, era una banda como de superhéroes, pero eran como superhéroes tipo ¿cómo se llama? Kikas, que no realmente no tenían poderes, pero era una banda ahí de gente loca, ¿no? Entonces, bueno, había buenos actores en esa película, y precisamente en el trailer se utiliza la canción esta de All Star, y obviamente, bueno, ya más recientemente se utilizó en la película de Shrek, la primera o la segunda, no me acuerdo, sale esta canción como parte de la banda sonora que se ocupa en la película, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más choro y rollo, los dejo con la segunda también rola, que a eso vino todo este rollo, que es del grupo Foo Fighters, que se llama Learn to Fly. Esta era una de las que ya les había puesto, hay una segunda que viene poco más adelante. Entonces, bueno, los dejo con ese promo de la programación y esta canción, y ahorita regresamos con las noticias. Tanto en el Mascarado de Plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Take all night. Bien, pues ya estamos de regreso acá con las noticias de esta semana. Una acotación antes, por ahí el buen Morex me hace la aclaración. La película que les comentaba es The Mystery Men, en donde, bueno, se juntaban una serie de compadres ahí, bien mafujos a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, bueno, está tan rara esa película que está muy buena, por decirlo de alguna manera. En fin, bueno, pues arrancamos con las noticias. Ya ven que la semana pasada les hablaba yo de que en este caso la Iglesia Católica se estaba metiendo en rollos que, según yo, no le compete por el tipo de Estado que tenemos en la República Mexicana, que es un Estado laico, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, a propósito de una conferencia que se va a realizar, que es la decimosexta conferencia sobre el cambio climático, y que, bueno, está apoyando mucho el gobierno del Distrito Federal, y bueno, de alguna manera lo tocamos también en la nota esta que les daba yo la semana pasada de los taxis estos eléctricos que van a ser de modelo Nissan Leaf, que, bueno, también posterior al programa la semana esta que transcurrió también se dieron muchas noticias con relación a ello, y bueno, pues se le está dando mucho empuje, ¿no?, ese modelo de vehículos, porque es prácticamente cero emisiones. Salió otra vez la Iglesia Católica, porque dice, bueno, nosotros vamos a estar representados vía una organización que se llama Cáritas, que, bueno, ahora sí que en español quiere decir caridad, ¿no? Entonces, no Cáritas, ¿verdad? Como feliz, bueno, chiste malo. Pero al final, bueno, van a estar ellos representados en esta conferencia, y lo que dicen, ya se metió ahí el arzobispado otra vez, diciendo que, bueno, que muchas personas que están en esto de la política y gobernando al país, pues están preocupados más por lo que viene, que prácticamente son las elecciones de presidenciales en, pues, ya 2 años, y en vez de estar preocupándose, pues, por el medio ambiente, ¿no?, y por todo lo que conlleva, entre comillas, este cambio climático que estamos sufriendo, ¿no?, que está más aplaudido que, bueno, ahí yo tengo mi muy particular punto de vista. Yo digo que más bien nosotros, de alguna manera, pues sí hacemos una especie de, pues, como buenos, no me gustaría llamarnos parásitos como tal a la raza humana, sino simplemente que no hemos llegado a un balance entre el consumo que tenemos de los recursos y bueno, los desechos que generamos a través del consumo de estos recursos. Necesariamente, bueno, pues puede haber gente que crea que la Tierra es un ser viviente, o que, como hablaban en la película esta de Final Fantasy, ¿no?, del espíritu entre nosotros, no me acuerdo cómo lo pusieron en español, ¿no?, pero eso que decían que la Tierra tiene como un espíritu que es Gaia y todo este rollo, ¿no? Bueno, yo no le voy a esa onda, y igual por ahí algunos seguidores de cierto dibujante van a decir que sí, pero bueno, no me quiero meter en esos rollos. Pero vamos, al final y al cabo, pues la Tierra como un sistema completo, pues se autorregula, ¿no? Entonces nosotros somos así como que, pues, una brizna de polvo en una tormenta de grado 5, ¿no? Un huracán de grado 5, entonces, llega un temblor o un volcán, y pues, o cae un asteroide, y bueno, miren, nos borra del mapa, pero en 2 segundos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? ¿Cuál es el problema? En fin, bueno, el caso es que, bueno, la gente, los seres humanos, como siempre, nos agarramos del moco por cualquier cosita, con cualquier pretexto. Entonces, pues, allá andan estos señores de sotana haciendo sus declaraciones y diciendo que la gente que anda en la política, pues, nada más se va a lucir con este rollo de la decimosexta conferencia sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos también tienen cierto lucimiento, al hacer estas declaraciones, ¿no? Entonces, pues cada quien acarrea agua por su molino, y antes de que se me enoje la gente, vamos a pasar a otra noticia. pues resulta ser que ahorita, este fin de semana, también se cumplió un aniversario, un aniversario de los prácticamente 10 años que lleva gobernando el Partido Acción Nacional a México, ¿no? En este caso, a nivel presidencia, ¿no? Entonces, bueno, también vienen cambios importantes en el partido porque, bueno, está próxima la elección de su dirigente nacional. Entonces, bueno, se reunieron en unas sesiones de trabajo que están teniendo y las 5 personas que están optando para ser dirigente nacional del partido, pues llegaron a la conclusión de que ya no están cerca de la gente y ni tampoco cerca de sus militantes, ¿no? Entonces, pues que casi tienen una borrachera de poder, ¿no? Entonces, como siempre, los políticos descubriendo el hilo negro. Entonces, pues bueno, qué bueno que se dieron cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también una de las cosas que hablaron en estas sesiones de trabajo que han tenido en estos, pues prácticamente en el fin de semana y previo a el fin de semana, fue que pues siguen estudiando alianzas con el PRD en este caso, porque bueno, el PRI ahorita ya no lo pueden ni ver, dicho nunca lo han visto bien, a menos que les convenga, pero bueno, sí, es otra cosa, pero ahorita con el PRD, ¿no? Entonces, pero lo único que sí están seguros es que no van a ir a la grande, pues asociados con el PRD, ¿no? Entonces que van a ver en las elecciones estatales y elecciones previas a pues la presidencial, cómo se pueden asociar con el PRD, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué tal les va en la preferencia de ahora sí que de sus militantes y de pues gente como uno, ¿no? De a pie, que pues no tiene una afiliación partidista y que bueno, trata de que su voto no se vea tan desperdiciado, ¿no? A la hora de ejercer este derecho. Y bueno, siguiendo un poquito con pues las notas políticas y las notas de lucimiento personal y todo esto, pues resulta ser que ahora los diputados andan estudiando el hacer la educación media superior, en este caso la prepa, pues obligatoria, ¿no? Ahorita, hasta el momento, pues ya se tiene desde pues prácticamente la primaria y ahí corríjanme, no me acuerdo si el kinder, por ahí, creo que ya un año o dos años son como que ya de chaleco. Entonces, resulta ser que, bueno, ya están estudiando meter la prepa como obligatoria, ¿no? Entonces, qué tan bueno, qué tan malo, pues ya dependerá de ver los resultados que se han obtenido al hacer la secundaria obligatoria, que eso es lo más nuevo que tenemos, y no tan relativamente nuevo, pero bueno, y pues a ver que ahora sí que qué bueno puede salir de ello, no lo sé. Ahorita les voy a dar otra nota con relación a algo que pienso en lo personal, pero pues a ver qué frutos da esto de hacer la preparatoria pues obligatoria, ¿no? Si se beneficia primero obviamente los estudiantes y segundo pues el país, ¿no? Porque por allí hay una nota que bueno, esa no la preparé, pero sí la leí en la semana, de que a unos jóvenes que están trabajando en un instituto en me parece que en San Luis Potosí, los corrieron. Y uno de los premios Nobel, pues se asombraba de lo mismo, ¿no? Del por qué México se está deshaciendo de sus, pues ahora sí que de sus cerebros, ¿no? Porque ahorita estos eran dos hermanos, o son dos hermanos, están trabajando, uno en Estados Unidos y otro en España, ¿no? Desarrollando, pues tecnología, en este caso nanotecnología, ¿no? Y con buenas, o su capacidad es bastante buena, ¿no? Entonces, hubo ahí una bronca, no estoy muy enterado del por qué, salieron de este instituto, pero bueno, pues acá ya están trabajando en otros lados, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos el impacto entonces les decía de esto de la prepa obligatoria, a ver si evita y hay un crecimiento y hay gente más interesada en continuar estudiando y desarrollándose como pues con conocimientos, ¿no? No tanto como profesionistas, porque bueno, se da después, ¿no? Pues ya prácticamente al salir, ¿no? Y bien, pues bueno, y una nota un poco pues rara, ¿no? Porque eso denota bueno, a mí me llamó la atención de saber quién rayos se pone a hacer este tipo de trabajos. Me explico. Resulta ser que en el centro de la Ciudad de México hay una calle que se llama Francisco I. Madero. I. Madero con I latina de Indalecio. Porque resulta ser que, bueno, por allí una nota que nos compartí hace un rato, bueno, en la semana o en semanas pasadas, Mario, decía que por ahí alguien había puesto Francisco I. de Y, bueno, que ya no se llama Y, ¿verdad? Y Madero, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otra bronca. Bueno, el caso es que hay una calle que se llama Francisco Madero en el centro de la Ciudad de México, y ese lo hicieron como una especie como de corredor para que ya no pasaran coches y la gente, bueno, pueda transitar libremente en esta calle, ¿no? Entonces le llaman el corredor Francisco Madero. Pues resulta ser que alguien se abocó a contar ¿cuántos chicles están pegados en el adoquín de esta calle? Entonces, el último censo dice que va en 8,441 chicles. Entonces, pues bueno, en vez de ponerse a contar o poner a alguien a contar cuántos chicles tira la gente, pues yo creo que más bien deberían dedicarse a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues aparte la gente, pues que marrana, ¿no? O sea, yo me imagino que en la sala de su casa, como dirían las abuelitas, avientan los chicles también en el piso, ¿no? Entonces, pues, su casa debe estar llena de chicle en el piso. Yo me imagino. Porque si no, ¿por qué lo hacen en la calle, no? En fin. Entonces, bueno, pues imagínense, o sea, ¿quién demonios ponen a contar pues los chicles que tira la gente, ¿no? Y que están pegados en el adoquín de este corredor, ¿no? Entonces, imagínense que estar en una fiesta, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, yo me dedico a contar los chicles que tira la gente en el corredor Francisco I. Madero. ¡Mi madre! O sea, eso está como el comercial ese de... ¿Y tú qué haces, estudias o trabajas? Ah, yo junto pilones, ¿no? Hagan de cuenta. Entonces, bueno, pues después de esta nota un tanto cuanto extraña, vamos a hacer el primer corte de las noticias. Los dejo con esta canción del grupo Depeche Mode que se llama Wrong, y pues ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong side, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took Ya andamos de regreso por acá. La siguiente noticia que les tenía para dar se las tengo incompleta o está a la mitad, porque les iba a hablar un poco de los finalistas del fútbol mexicano, pero en mi ignorancia de los horarios de los partidos, resulta ser que ahorita se está desarrollando el segundo lo que sería el partido de vuelta de la segunda semifinal entre Pumas y Monterrey. Entonces, pues al momento de empezar la transmisión iban 0-0, no sé cuánto vayan ahorita, lleva pues prácticamente yo creo que unos 40 minutos el partido, una onda así. Pero del otro lado, en los otros dos semifinalistas, que eran el Santos y el América, pues se dieron hasta con la estufa en este de vuelta, pero al final en el marcador global ganaron los el equipo del Santos, ¿no? Entonces, pues ya está un finalista que es Santos, entonces está esperando ya sea a los Rayos del Monterrey o a los Pumas de la UNAM. Entonces, pues bueno, acá los nomios en por acá de este lado, digo, yo no tengo equipo de fútbol soccer porque a mí, como saben, no me gusta, aunque siempre hablo de fútbol soccer por alguna extraña razón. Pero pues está inclinada un poco la balanza hacia los Pumas, entonces pues ya veremos a ver cómo les va. En fin, me informa aquí la redacción del Espejo de Momo que van 0-0 hasta este momento. Entonces pues ya veremos a ver ¿Cómo le va? Pues llevan en el segundo tiempo, en el minuto 60, pues, de tiempo transcurrido, de tiempo global. Bueno, pues esa es la información del momento. Imagínense la redacción aquí, chipocles, rompiéndose el alma para traerles noticias frescas. Y pues yo creo que para el final del programa ya tendremos el resultado final. En fin, bueno. Lo interesante es que el primer partido, fíjense, no tengo afición por el fútbol, sin embargo sé que los Pumas y el Monterrey quedaron empatados en el primer partido. Ahora sí que, ¡sálvenme! En fin, bueno, pasando a otras cosas, híjole, esta noticia está del nabo, o sea, por fin ya se consumó la grandiosísima boda entre Peña Nieto y la Gaviota. Tan, ya no voy a decir más nada, adiós. Estuvo tan cursi y tan, bueno, que no nos defraudaron. Y obviamente los encabezados estuvo de telenovela. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Si quieren ustedes leerla, pues está en todos lados, ¿no? Sí. Fue como el evento del fin de semana. Una nota muy curiosa y viene a colación porque, bueno, en semanas recientes y en tiempos recientes se ha dado, bueno, pues todo mundo anda con la modita esta, ¿no? De yo tengo mi cuenta de Twitter, entonces todo mundo ahí posteando hasta que su gato fue a hacer pochas, ¿no? Entonces, en fin, cada quien lo usa para lo que se le pega la gana, y si ustedes quieren seguir ese tipo de personas, pues es su preferencia personal, ¿no? Pero resulta ser que, bueno, la semana pasada se dio ahí un rollo con una monita que ahorita se me fue el nombre, que fue, creo que mis Universo o algo así. Otra vez la redacción nos dice que es Alicia Machado, quien caramba si es la mona, pero bueno. Ahí se le ocurrió decir una serie de babosadas en Twitter, entonces bueno, todo el mundo se le echó encima. Tanto que como buena Alex Intec se dio la tarea de cerrar su cuenta porque ya no soportaba más insultos a su ignorancia. Entonces bueno, la nota que les traigo el día de hoy va en relación a eso, a un cierre temporal de cuentas de Twitter, pero de artistas, en este caso de artistas de la música y otros artistas, porque no necesariamente todos son artistas de la música, pero los más reconocidos en este caso son dos mujeres que son Lady Gaga, que bueno, probablemente a ustedes no les guste su música, no lo sé, y otra que es en este caso Alicia Keys, que es una chava que toca muy padre el órgano y el órgano. Híjole, ahí vienen los albures y los dobles sentidos, no, el piano. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es que van a cerrar su cuenta de Twitter, no bien con un propósito en específico, no porque hayan dicho alguna babosada o porque les tiren carrilla en su Twitter, no, sino que lo que van a hacer es que van a juntar mediante el número de Twitters o tweets que reciban, van a juntar, los van a convertir en dinero, y entonces su meta es juntar $1,000,000 para una causa para combatir el SIDA. Esta es una causa que lleva esta niña, les decía, Alicia Keys. Entonces, bueno, cuando junten $1,000,000 de tweets, me imagino que va a ser como $1 el tweet, creo, no estoy muy seguro de esto, pues va a ser $1,000,000. Entonces, bueno, en ese momento cierran sus twitters por un momento y bueno, ya los reabrirán, pero vamos, los van a cerrar por una causa y no por tonterías como la del buen señor Alex Intec, que chilló y chilló y chilló hasta que, bueno, cerró y volvió a reabrir y luego volvió a chillar y bueno, no tengo ni idea si la tiene abierta, pero bueno, y el caso de esta niña que les decía, entonces bueno, pues es una buena causa, entonces pues está padre, ¿no? Eso del Twitter. ¿Qué otra cosa? Y seguimos con ahora sí que el mundo de la música, pero ahora amarrado un poco a la parte del ejercicio. Resulta ser, por si no lo sabían, que la señora ex de Richie, y no Lionel Richie, sino Richie, el director de la película me está pegando durísimo el Alzheimer, de Sherlock Holmes, o sea, la señora Madonna, va a inaugurar un gimnasio, ¿por qué ponerle otro nombre diferente? Va a inaugurar un gimnasio que se llama el Hard Candy Fitness. Hard Candy es como su último disco que sacó esta mujer, entonces bueno, pues así le van a poner, ¿no? Entonces este va a ser un lugar casi casi muy exclusivo y muy in y muy trendy. Si ustedes entendieron cualquiera de estas palabras, déjenme decirles que no son auditorio para el espejo de... No, no es cierto. Entonces bueno, el caso es que van a inaugurar este lugar para hacer ejercicio. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Todo mundo ahí tiene que estar la gente que debe estar y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, va a venir esta mujer a inaugurarlo. Entonces, por si les interesa, bueno, ya no quedaron entre los 25 que van a estar invitados a una clínica que va a dar esta mujer. No tengo idea de qué, pero otra vez la redacción nos viene y nos rescata y va a ser una clínica de yoga. Entonces, bueno, pues no estuvieron entre los 25 afortunados, pues bueno, no se van a perder esta clase con Madonna, Pero, pues bueno, si se quieren inscribir a este súper, lugar de acondicionamiento físico, les anuncio que está en la exclusiva zona de Bosques de Duraznos y Bosques de Ciruelos, ahí en Bosques de las Lomas. Entonces, bueno, para quien quiera inscribirse, pues yo creo que va a salir una friolera de billetes la inscripción y bueno, pues obviamente el mantenimiento, ¿no?, de su membresía. Entonces, pero pues quieren estar en el lugar donde Madonna es reina del lugar, pues ahí ustedes saben. Bueno, una buena noticia, y de hecho viene un poco a colación con unas de las pláticas que estamos sosteniendo con relación al Starbucks y su café, o sus malteadas calientes, como por ahí decía algún personaje del Redux. Resulta ser que la gente en Nestlé está haciendo ahorita una fábrica, me parece que es en Toluca. Entonces, están diciendo que prácticamente todos sus productos que lleven café va a ser café de mexicano. En su mayoría, creo que para arriba del 70%. Entonces, bueno, pues eso es una muy buena noticia, porque bueno, pues el café mexicano es un muy buen café y es un café rico, ¿no? Hay cafés en otras partes del mundo, obviamente, pero yo creo que el café mexicano pues es un muy buen café, ¿no? Y no estoy prejuiciado por ser mexicano, ni me estoy enredando la bandera y tirando, no, es un buen café, punto. Entonces, pues qué bueno, ¿no?, que la gente de Nestlé, pues haga esto con los productores nacionales y bueno, pues de alguna manera, pues está consumiendo lo que el país produce, ¿no? Ya, híjole, soné como político en campaña, pero bueno, pues esa es la nota, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y con relación a un evento que, digamos, de alguna manera preanunciábamos la emisión anterior en la FIL, pues, y fuera de la FIL de Guadalajara, pues ya se empezaron a agarrar del chongo, o digamos, podremos decir de la lengua, bueno, en fin, resulta ser que a muchos escritores, no voy a dar nombres para no ventanear a nadie, no les está gustando los cambios que está sugiriendo, y que bueno, de hecho creo que el día de hoy se vienen analizando desde hace un rato, pero bueno, el día de hoy creo que era como que el punto final, ¿no?, de todo este trabajo, y que se habían ofrecido y que se dieron a conocer desde hace ya más de prácticamente más de 20 días, ¿no? Los cambios en cuanto a la desaparición de ciertas letras en el abecedario español, ciertos cambios en el uso de los acentos o de un tipo de acento, cambios en algunas palabras, etcétera, ¿no? Y combinación o hacer palabras compuestas, ¿no? Entonces, pues muchos escritores están en contra. Sin embargo, bueno, como parte de los trabajos que se están dando en la FIL, pues bueno, se hizo ya estos cambios, ¿no? Como decía por ahí está Sandra en su blog y en algunos comentarios, bueno, pues prácticamente son recopilaciones que se vienen dando en el uso común del español, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la Real Academia Española pues lo pone, ¿no?, porque es parte de los usos del idioma español, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos, ahí tendremos que ponerles atención y hacer los cambios que se necesiten pues cuando escribamos algún documento o algún post o alguna cosa, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle un poquito de atención a esto, ¿no? Y bueno, ligando la última noticia de este segundo bloque de noticias, ¿se acuerdan que en alguna edición anterior o previa del espejo de Momo les comentaba que se abrió una convocatoria para que la gente se inscribiera en YouTube y grabara leyendo, o se grabara la persona o las personas que se inscribían leyendo una porción del Quijote. Entonces, pues resulta ser que pues ya se están acercando a la meta. Ahorita llevan ya grabados y subidos al sitio 1450 fragmentos de los 2149 originales que, bueno, en los que se partió esta pues ahora sí que esta obra de Cervantes de Saavedra. Y pues ahí va, ¿no? Entonces en el post les pongo la liga para que vean el avance que se lleva de esto. Y y pues qué bueno, ¿no? Que lleven este avance, y está padre, ¿no? Que pues en ahora sí que con la colaboración de todos, pues se lea el Quijote completo, ¿no? Está, a mí se me hace interesantón el rollo, ¿no? Bueno, pues ya les tiré un mega chorote. Los voy a dejar con otra canción. Esta vez la interpretan el señor Eminem y la cantante, creo que es de las Bahamas, se llama Rihanna. La canción se llama Love the Way You Lie. Escúchenla, es prácticamente la más reciente canción de este hombre, de Eminem. Entonces es una colaboración ahí interesante. Y bueno, pues ahorita regresamos con el último bloque de noticias. ¿Sale? Nos oímos en unos cuantos minutos. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's so insane. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy. tied to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way. Pues ya regresamos en este tercer bloque y bueno, un adelanto para aquellos que no están viendo el partido de los Pumas y los Rayados, pues resulta ser que los Rayados ya metieron un gol. Entonces con eso, a un minuto de que se acabe el tiempo del partido, pues con eso pasan los Rayados. Chin, sorry por la gente que le va a los Pumas. Acá estamos casi al punto del luto nacional. No, no es cierto. Bueno, entonces pues seguimos. Esta siguiente nota lleva relación con lo que les comentaba hace ratito acerca de la educación preparatoria que fuese obligatoria, y es que salió esta doctora que se llama Esther Orozco, que es la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que fue una de las la escuela o la universidad que creó Jorge Manuel cuando andaba acá de en la Ciudad de México gobernándola. Entonces dice que están buscando, o que debe de buscar las universidades, precisamente una vinculación con ahora sí que con el mundo real, ¿no? Con el sector productivo, más específicamente, o sea, con las empresas, con los trabajos o con la realidad que existe allá afuera, ¿no? Porque muchas veces digámoslo así, el diseño académico o los contenidos académicos no tienen, pues muchas veces, y dependiendo de las carreras, yo diría, mucha relación con lo que uno se encuentra afuera, ¿no? Porque uno sale así como que muy crunchis, y a la hora de enfrentarse con el primer trabajo vienen los apes, las patadas, y no les digo dónde, porque, pues bueno, se las dan a uno, a veces en la cabeza y a veces en otro lado. Entonces, pues es muy fuerte, ¿no? Pero a mí una cosa que me llama la atención es precisamente eso. Digo, yo cuando estaba en la universidad, aquí no les meto el efecto de pero cuando se los hago, que fue hace prácticamente 20 años, o más de 20 años, precisamente uno de los lemas de la universidad en donde estudié, que fue la UAM, era precisamente eso, la vinculación de las cargas académicas, para que uno no saliera tan, pues ahora sí, como venado cuando lo alumbran uno con los faros, ¿no? De que se queda uno congelado así de ¿y ahora qué, no? Entonces, de alguna manera, bueno, ahora sí que en el campus en el que yo estaba, que fue Xochimilco, sí había un interés en ese sentido. Entonces, bueno, al final, bueno, no les platico mi historia porque si no aquí me estaría 3 horas, ¿no? Pero, a mí sí me sirvió de alguna u otra manera, porque no salí tan así como en blanco, ¿no? O en seco, ¿no? Así de, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Pero haciendo una comparación con otros compañeros que, bueno, estudiaron conmigo la preparatoria, sí se vio ese problema, ¿no? Y muchos de ellos, pues llegaron hasta el grado así máximo de no poderse adaptar, ¿no? Entonces, tienen una crisis y de identidad impresionante, ¿no? Entonces, de última hora los interrumpo, Monterrey acaba de meter otro gol, entonces ya los Pumas, lo sentimos, pues váyanse a hacer su pretemporada y nos vemos en la próxima temporada. Bueno, regresando a lo serio. pues eso, ¿no? Que no, se ha descuidado mucho esa parte, ¿no? Entonces no hay una vinculación con la realidad. Ya no digamos con el sector productivo, ¿no? Sino con la realidad del país, ¿no? Entonces, muchas veces esos contenidos académicos, pues no, pues qué bien que sepa uno hacer X o Y cosa, pero hay que enseñarle a la gente cosas que, pues le vaya a servir, ¿no? Obviamente sí, teniendo en consideración, pues ser innovativo, o sea, tener cierta innovación en ese sentido y de hacer a la gente proactiva. Yo creo que ese es el propósito, al menos para mí, ese es yo creo que la mejor enseñanza que me pudo dejar, si no la universidad, la escuela en su totalidad, pero bueno, al final sí la preparatoria y la universidad. Eso, ¿no? La resolución de los problemas de la vida diaria, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, ¿no? Y ya independientemente de a lo que se dedique uno, ¿no? Pero como que sí, me dejaron esas herramientas, ¿no? Entonces, les digo, independientemente de lo que he estudiado y a lo que me dedique, pero eso yo creo que sí es importante. Entonces, bueno, pues esperemos que en este caso la Universidad Autónoma de la Ciudad de México haga esa ahora sí que esa sinergia entre la escuela y el mundo real, y bueno, que los jóvenes salgan preparados en ese sentido, ¿no? Esta noticia es también interesante, precisamente, eso está padre, precisamente un investigador de la UNAM, que bueno, pues quieran o no, y con las carencias y todo, pues la UNAM es nuestro máximo centro de investigación, ¿no? Y ya les decía, yo vengo de la UAM, pero bueno, al final tuve una relación muy, muy cercana con gente de la UNAM, pues para desarrollar mi carrera al final, pero bueno, en este caso, un investigador que se llama Rafael Navarro, resulta ser que está involucrado en el diseño de un aparato que se llama SAM, y no es precisamente la aplicación bella y hermosa que usamos para transmitir estos programas a través de la Redux Radio, sino es un que le podemos llamar un módulo que va a llevar un explorador que se llama el Curiosity, que van a lanzar la gente de la NASA próximamente para hacer estudios en Marte. Entonces este cuate lo contactaron, le dijeron, oye, desde el 2004 creo que está trabajando con la NASA, obviamente en conjunto con la UNAM, para desarrollar este módulo, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Porque él va a estudiar algo acerca de la química orgánica que pudiera existir en el suelo marciano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está padre, ¿no? Porque hay gente que, bueno, se está dedicando a ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor ahorita en el momento presente no vemos de alguna manera la vinculación con el mundo real, que era lo que hablábamos en la nota anterior. Pero bueno, pues de alguna manera pudiera llevar a ciertos descubrimientos, ¿no? Que en muchos de los casos, muchos de los ahora sí que de los descubrimientos y avances que ha tenido la ciencia, pues ha sido a través del ahora sí que los viajes espaciales y la parte militar. Mucha de la tecnología que tenemos ahorita, en un ejemplo clásico es la Internet, que fue desarrollada por la defensa de los Estados Unidos o el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, en la famosa ARPANET o DARPA, creo que se llamaba el original. Bueno, pues ahí tienen un caso, ¿no? Entonces, eso fue hace un chorro de años y ahorita, bueno, pues tiene una aplicación práctica, pues que no todo mundo, pero mucha gente ya tiene en sus casas, ¿no? Que ya prácticamente se ve como un, como dicen los gringos, un commodity, como pudiera ser un refrigerador, una tele, Entonces, bueno, pues el internet es una cosa en este caso. Entonces, bueno, pues enhorabuena para este hombre que se llama, se me fue, Rafael Navarro. Entonces, pues porque este módulo va a estar presente en este explorador llamado Curiosity. Y bueno, siguiendo un poco con las notas, pues no tanto tecnológicas, sino un poco científicas y curiosas, resulta ser que el Comité Australiano contra el Cáncer se dio a la tarea de, porque este es un dato para la trivia, en Australia es donde hay mayor número de incidencia de cáncer en la piel, porque la gente no tiene esa costumbre de cuidar su exposición a los rayos del sol, ¿no? Entonces, este comité se dio la tarea de desarrollar una aplicación para el iPhone. Esta aplicación se llama SunSmart. Es una aplicación que es gratis. Los que tengan iPhone, iTouch o iPads, pues bueno, la podrán bajar de la App Store. Se llama SunSmart, así de Sun. De sol inteligente, Sun Smart. Y bueno, lo que les dice esta aplicación, o lo que les ayuda esta aplicación, es primero uno ve la incidencia de los rayos ultravioleta, que bueno, es lo que hace que se le queme uno la piel, y bueno, aparte, bueno, con una sobreexposición pues le da uno cáncer en la piel, que se le conoce como melanoma. Y por otro lado mide, o más bien ubica a la persona por medio del GPS, que es este sistema de radiolocalización vía satelital, que bueno, el iPhone y el iPad son aparatos que tienen este tipo de prestaciones, y dice, bueno, en donde está usted parado, ahí está, entonces usted tiene que ponerse este bloqueador solar de este tipo para que no le afecte la incidencia de los rayos ultravioletas. Entonces, bueno, pues está bien, suena bien, suena interesante para aquellas personas que, bueno, pues les encanta andar pues en la playa o mucho tiempo expuestos en los rayos del sol. Pues bueno, ahí tienen una aplicación que les puede servir de alguna manera si ustedes tienen este tipo de aparatos, pues para prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Que en este caso, bueno, pues es el cáncer de la piel, ¿no? Entonces, suena curioso e interesante, y ahí se los dejo como por si la quieren bajar, ¿no? Es gratis, no cuesta un centavo, y está en la App Store de Apple, ¿no? Bueno, otra noticia con relación a la tecnología es una pues noticia, no sé si sea mala o sea buena, pero resulta ser que pues, las Chromebooks ya no salen para este año. Las Chromebooks, a lo mejor la pronunciación se pierde un poquito en la transmisión, pero bueno, van a ser estas notebooks que van a tener como sistema operativo el sistema operativo Chrome OS desarrollado por Google. Entonces, bueno, ya avisaron esta semana que pues se van a tener que esperar la gente que estaba esperando estos gadgets hasta el 2011. Y ya me estaba yendo yo más allá. Google está presionando ahorita para liberar por lo menos una versión beta de su sistema operativo para el mes de diciembre, o sea, ya es el mes que viene prácticamente, o sea, estamos a nada. Y entonces, pues bueno, pues esperemos que así sea y que lo puedan liberar para pues probarlo y ver pues que también funciona, ¿no? Porque bueno, los que pueden utilizar o que han utilizado por ejemplo el Android en el caso de los teléfonos inteligentes o el navegador Chrome, pues bueno, está es gente que está contenta, ¿no? con esas dos aplicaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque uno es un sistema operativo y el otro pues es una aplicación. Pero bueno, fuera de estos tecnicismos, la gente está contenta con estos software, por decirlo de alguna manera, y pues esperemos que también el Chrome OS pues traiga nuevos adeptos a la marca de Google, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto de los teléfonos y las competencias y las guerras que se dan en esto de los teléfonos inteligentes, ya en México ya está disponible los teléfonos con Windows Phone 7. El primer teléfono que lo trae a México es un teléfono LG, que es el, ahorita les doy el dato correcto, es el, ¡ay, Dios mío! Es el Optimus 7 de LG. La única cosa, como siempre, extraordinaria es que, bueno, el precio de este teléfono va a estar en 9,000 pesos, así, porque decía 8,999, una cosa así, en prepago. O sea, usándolo con tarjetas, de Amigo Kit, prácticamente es, para hacer el comercial completo. Y en 4,500 pesos si ustedes lo compran en plan, ¿no? Entonces habría que ver ahí cómo aplican los puntos y todo esto. La gente que tiene Telcel conoce de todos estos tejes y manejes, pero bueno, en eso va a andar, ¿no? El telefonito con Windows Phone 7, que bueno, ya salió en México, entonces pues habrá que ver qué tan bueno está, ¿no? La gente que ha tenido chance de probar estos teléfonos con o otro tipo de teléfonos con este sistema operativo dicen que es muy bueno. Entonces, bueno, pues este teléfono tiene pues prestaciones, como les decía, de un smartphone, tiene cámara, tiene navegador, tiene ligas a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, siendo un teléfono con este tipo de sistema operativo, pues también tiene por ahí ligas me parece que es Windows Live y bueno, algunas otras cosillas, como una tienda que tiene Windows para este tipo de teléfonos, ¿no? Entonces habría que checarlo y ver qué tan bueno está, ¿no? Y la última noticia que les traigo el día de hoy es una noticia, pues sí está interesante, porque resulta ser que Barnes & Noble, que es una tienda de libros importante en Estados Unidos, en su así que en su sitio de internet, pues acaban de anunciar que ya van a empezar a vender libros en español. Ellos crearon o sacaron al mercado un lector de libros digitales. ¿Se acuerdan que Amazon fue, bueno, de hecho no fue el primero, pero así el que hizo el boom, así tipo, haciendo una analogía con el iPhone o con el, pues sí, con el iPhone en la parte de los teléfonos, Amazon hizo lo propio en los lectores de libros digitales con su... Se me fue ahorita el nombre del aparatejo. Bueno, el caso es que Barnes & Noble, que es una, como les decía, es una tienda de libros, sacó su lector propio, que se llama Nook. Entonces, bueno, pues ellos venden su formato específico para el Nook en cuanto a libros digitales. Entonces, bueno, están sacando esta parte en su tienda de libros digitales, pero en español, ¿no? Entonces, bueno, por aquellos que tienen este aparato, pues bueno, ya van a poder adquirir libros no nada más en inglés, sino también en español, aunque dicen que van a estar disponibles estos libros tanto para el Nook como para el iPad, como para el e-reader, creo que ese es de Sony, si no estoy mal, y otros más, ¿no? Pero de entrada se mencionan esos tres, ¿no? Entonces, pues habría que hacer la prueba, hacer una comprita por ahí, un libro digital, y ver que también se ven en estos aparatos para leer libros electrónicos. Y bueno, pues con esta noticia hemos acabado la sección de noticias. Se ha ido muy rápido el programa, aunque ya llevamos una hora y cuarto casi. Señores, perdón, pero pues sí, los Pumas ya se quedaron en el camino. Entonces la final es prácticamente norteña entre el Santos de Torreón y ahora sí que los Rayados de Monterrey. Entonces, bueno,

yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Pues ya andamos de regreso y en esta ocasión, pues sí, los eventos, más o menos traen carnita. No traemos, bueno, sí traemos unas cuantas películas para platicarles, aunque bueno, desafortunadamente no tuvimos el chance de ver ninguna esta ocasión. Pero una cosa que es importante y es recomendable para la gente que pues vaya a andar en Guadalajara o que vive en Guadalajara, les recomendamos ir a la FIL de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro. Este año está muy buena. Ya les platicamos la semana pasada que va a haber pues, una serie de exposiciones, eventos, etcétera, presentaciones de libros y todo esto, ¿no? Que se da generalmente en este tipo de eventos. Y aparte, pues estamos pasándoles el dato de que tanto el Morex como Sandra andan allá de invitados como parte de ahora sí que de prensa. Entonces pues felicidades y pues que se diviertan y que lo gocen padre, y ahí esperaremos sus comentarios al respecto, ¿no? Pero bueno, para aquellos que puedan asistir, pues dense una vuelta por allá y siempre son padres esas ferias de libros, ¿no? Entonces yo he tenido chance de ir pues originalmente a la Feria Infantil y Juvenil y luego después a la Feria Internacional del Libro. Entonces se ponen muy muy padres, ¿no? Entonces son altamente recomendables. Bueno, pues pasamos ahora a la parte de las películas y empezamos con una que se llama Cyrus. Y consta que les voy a dar los títulos en español. En el post del blog les pongo ahí, como siempre, el título en español, el título en inglés, pues, la ficha técnica y el avance, ¿no? Entonces, para que tengan toda la información completa y tomen una mejor decisión o una decisión más informada, por decirlo de una manera, a la hora de escribir, a la hora de escoger lo que quieren ustedes ver, ¿no? Para que no se lleven un chasco. Bueno, aunque luego muchas veces el avance no nos dice mucho y por ahí les tengo preparada una nota especial para mañana en el espejo, ¿verdad? Con relación a eso. Entonces, pues ya veremos cómo sale esa percepción, ¿no? Porque se trata de eso precisamente, la percepción de una película a través del avance, ¿no? Pero bueno, les comentaba Cyrus. Cyrus básicamente de lo que se trata es de un cuate que pues no es así como que el galán de galanes y sin embargo, pum, se topa con una chava que pues está guapa, ya son, los dos son adultos ya de mediana edad, por decirlo de alguna manera, unos que serán 40, 40 y tantos años. Y bueno, pues se enamoran, pues ahí, se ponen ahí medio, estoy pensando en un término, apto para todo público. Se ponen cariñosos, por decirlo de una manera. Y bueno, pues acaban en la casa de la chava. Y pues resulta ser que tiene un hijo adolescente, ¿no? Que se llama Cyrus, precisamente el título de la película. Entonces pues el cuate está así como que medio desquiciadón y entonces pues tiene una relación así medio sui generis, por decirlo de alguna manera, con su señora madre. Entonces pues bueno, ya saben, todas las posibles situaciones que se derivan de todo eso, amenazas de ambos bandos, tanto del pretendiente como del hijo. Bueno, entonces pues es de las clásicas películas así de situaciones cómicas y pues estresantes, ¿no? Hasta cierto punto, entonces bueno, entonces como les digo, pues se las dejo ahí los datos y más información en el post, pero bueno, prácticamente de eso al parecer se trata la película acorde al avance, ¿no? Luego tenemos otra que de alguna manera pues estamos esperando, entre comillas, y digo esperando porque pues se ve que por lo menos en el avance se ve así como que medio buenona, aunque ya viendo un poco más escenas de la película que nos ha ahí pues tanto el internet como el buen Lord Tuétanos con su Geek to the Bone, que es otro de los blogs de la RedoxNet, que está dedicado prácticamente a cine y series de televisión, como que ya no se ve tan buena, y me estoy refiriendo a Skyline. Skyline, prácticamente la trama es pues que si estamos molestando o enviando mensajes al espacio exterior, nos van a contestar. ¿Se acuerdan que hace algunos meses el buen Stephen Hawking decía, ¿saben qué? Igual no es tan buena idea estar enviando mensajes porque nos van a contestar. Pues bueno, prácticamente ese es el disparador de la trama. Entonces, pues resulta ser que pues nos llegan los aliens, ¿no? Y se empiezan a llevar a la gente. Entonces, se ve que tiene muy buenos efectos. Por ahí tenían rollos ahí de demandas y todo esto porque al parecer dirigen unos hermanos esta película y ellos estaban trabajando al parecer en la producción de los efectos especiales de otra película que se llama Battle of Los Angeles o The Battle of Angels, no me acuerdo exactamente bien el título de la película, pero bueno, es una, por los cortos que ya existen también de aquella otra película, es una trama bastante parecida a Skyline, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver ambas, habrá que sentarse a verlas y ver, pues, cuál de las dos, nos gusta más, ¿no? No podemos decir cuál es mejor o cuál es peor, sino cuál nos gusta más de acuerdo a nuestro marco de referencia. Entonces, bueno, Skyline, se trata de prácticamente aliens, abductores, por decirlo de alguna manera, para no decir secuestradores. La siguiente es una película que, híjole, no me acuerdo ahorita del título en inglés, pero le pusieron La Reunión del Diablo y me cae que ni se llama así, pero bueno. La trama es una serie de personas que se suben en un elevador. El elevador sufre algún tipo de desperfecto y quedan atrapadas ahí, ¿no? Entonces, a raíz de esto empiezan a pasar situaciones extrañas dentro del elevador y bueno, como dice una de las frases en el avance, pues uno nunca sabe con quién se puede topar, ¿no? O con quién puede estar en ciertas situaciones. Entonces bueno, pues esta película viene de la dirección del cineasta Night Shyamalan, ese cuate, el brother que hizo la de Sexto Sentido y el Invencible o el Irrompible, quién sabe cómo se llamaba, pero también nos trajo la del Último Maestro del Aire, ¿no? Entonces como que ahí sí se le raspó un poco su ahora sí que su trofeo, su don de asusta gente, ¿no? Entonces pues sí está extraño. Esta película se ve que tiene el mismo tipo de onda de este cuate, entonces pues habrá que ver qué tan buena está, ¿no? Y por último, una película que ya nos había comentado híjole, a lo mejor me torré las patas, pero bueno, no, mejor no hago esa referencia. Del estudio de Disney, se llama Enredados, y que es prácticamente la historia de Rapunzel, esta niña que dejan encerrada en una torre ahí para conservarse pura y casta y bella, y entonces pues el cabello le crece como bueno. Entonces, por los avances y por algunas escenas que han estado disponibles en internet, se ve que es una, pues una película de las, pues pudiéramos decir buena, está chistosa, tiene muchas situaciones chistosas. Iba a decir, es una de las típicas películas que últimamente han estado sacando en el cine, que teóricamente van orientadas para el público infantil, pero que a los adultos nos meten ahí chistes y situaciones que nos dan risa, entonces también nos atrapa, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que tengan hijos, pues es, yo pienso que es una muy buena opción. Para aquellos que no tenemos hijos, pues bueno, es una forma de justificar el niño interno. Agárrense un sobrino o algún vecinito que tengan por ahí, invítenlo al cine, aunque luego les pueden acusar como a Michael Jackson, entonces mejor véanla y no se apienen y pues ya, ¿no? Se ve muy divertida esta película, entonces bueno, pues ahí está para su goce, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la última película que tenemos en esta ocasión en la parte de los eventos y bueno, los eventos en general. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Muse. Este es un grupo inglés. La canción se llama Starlight y bueno, antes los dejo con un promo de otro de los programas de la RedoxNet, de la misma radio. Entonces, bueno, pues nos escuchamos en un momento con el rinconcito. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Con puerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Mr. Target. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Mr. Target. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Mr. Target. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantad to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Oh, boda de telenovela. ¿Necesito decir algo más? Prácticamente estamos acabando este programa. La canción anterior no les dije porque entré luego a ella. La canta un guate que se llama CeeLo Green. El tema de la canción se llama Fuck You y no llevaba de dictatoria ni nada, sino simplemente me gusta la canción. Por ahí tiene una referencia geek, que quien la descubra, pues bueno, se lleva 1,000,000 de key points, o ya no me acuerdo cuál era la moneda corriente en Redux, pero bueno, ahí se los llevan. Está muy chistoso el video, entonces pues, si tienen chance, por ahí les pongo la referencia y pues lo ven si les late, ¿no? No me queda más que agradecerles su atención a este programa. Ojalá y se hayan divertido, ojalá y les haya gustado la música. Pues prácticamente con eso nos quedamos. agradecemos, le agradecemos infinitamente a la redacción que estuvo al pendiente de las notas, y bueno, un poco triste por la derrota de los Pumas y otra vez los Pumas. Pero bueno, pues así es el fútbol y así es esto del pan con queso. Los dejo con una bonita semana que ya va a empezar. No sin antes recordarles, como siempre lo hago, que el día de mañana pues empieza otra vez la programación de la Redux Radio con el programa de Diario de un Nauta con el Morex. Se los recomiendo, va a estar muy muy bueno. Y bueno, pues después él sigue Freddy igual también de bueno con sus archivos sónicos. Y con eso empezamos la semana. Entonces, pues nuevamente les doy muchas las gracias. Los dejo con una última rola. Esta es con el grupo Linkin Park. La canción se llama Waiting for the End, de su último disco, A Thousand Suns. Y bueno, pues con eso nos vamos. Gracias nuevamente a aquellos que me escucharon en vivo, muchísimas gracias, y a aquellos que me están escuchando en el archivo podcast, pues bueno, también igualmente gracias. Nos veremos la próxima semana, y pues tengan una buena semana que inicie. Hasta luego, bye. Wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control.